¿Qué hace una reparadora de crédito? Antes de acudir con una reparadora de crédito, debes enterarte de lo que hace y no hace. Estar hasta el cuello de deudas y no poder controlarlas es una situación desesperada que puede orillar a algunas personas a acudir con asesores que pueden estafarlos o con reparadoras de crédito que proclaman resolver las deudas a cambio de un pago anticipado para luego desaparecer. Resuelve tu deuda es una firma que lidera en México el mercado de las reparadoras de crédito, que están formalmente constituidas, tales como Deudafin, Renace, Reparadora Nacional de Crédito o Cura Deuda. Sin embargo, es necesario saber qué hace exactamente una reparadora de crédito, como las mencionadas, antes de acudir con estas. De acuerdo con la CONDUCEF, una reparadora de crédito es un tercero entre el deudor y el acreedor, que puede ofrecer alternativas o apoyos para liquidar o renegociar tus deudas. Muchas veces se confunde con la consolidación y la reestructura de deudas, pero las reparadoras hacen algo muy diferente, asegura Juan Pablo Zorrilla, socio fundador de Resuelve tu Deuda. La consolidación de deudas consiste en agrupar varias deudas y concentrarlas en una sola, mientras que la reestructura consiste en negociar con el acreedor modificaciones a las condiciones de la deuda. Nosotros trabajamos con aquellas personas que ya dejaron de pagar porque no pueden manejar sus deudas y los sometemos a una rehabilitación financiera, que implica ponerlos a ahorrar e intermediar con los bancos y despachos de cobranza, precisa Zorrilla. Resuelve tu deuda, otorga asesoría legal gratuita y si ya no soportas las llamadas de los despachos de cobranza, las puedes canalizar a ellos, además de que buscan reducir tus deudas entre un 30 y 50%. Sin embargo, no todos los casos son candidatos para someterse al programa. A cada persona que acude con la firma, se le hace una evaluación de sus deudas y su capacidad de pago. Además, se especializan con bancos y algunas tiendas departamentales, ya que las deudas con otro tipo de instituciones financieras manejan modelos de negocios complicados, asegura Zorrilla, donde las deudas aumentan mucho y la capacidad de pago del deudor y las deudas están completamente desfasadas. Si tu caso es aceptado por la reparadora, se te somete a un plan de ahorro mensual en función de tu capacidad, mientras que los especialistas de la empresa atienden las llamadas de cobradores y negocian con el acreedor. Una vez que tienes ahorrado lo suficiente para pagar tu deuda, Resuelve coordina un convenio con el banco y lleva a cabo la liquidación total de la deuda con un descuento. Tener el apoyo de la reparadora que, de acuerdo con Zorrilla, aporta al cliente disciplina, certidumbre y rehabilitación, implica pagar una cuota de 55 pesos al mes por cada 10 mil pesos de deuda, más el 15% de la reducción obtenida en cada liquidación. Al finalizar el programa, se entrega una carta finiquito, estado de cuenta en ceros o el reporte de buró de crédito con una leyenda que aclara que se ha liquidado con descuento o quita. Antes de contratar los servicios de cualquier firma de este tipo, lee bien el contrato y no te dejes engañar por empresas que te piden pagos por adelantado o que prometen borrarte del buró de crédito. Eso es una mentira, ya que si eres o has sido usuario de algún crédito, tus datos estarán en el buró, lo que cambia es tu estado crediticio.